Radio Eclipse FM 103.7. Sesión Urbana. Sección España. Y esa peña ahí, ¿cómo estamos? Hoy empezamos en Madrid con La Orden Sin Ley y su maqueta Los Perros Son Bienvenidos. La Andrés, con Xavi, Rico, Chicho, nos sentimos con el señor N. Escuchar ruido de mierda, han vuelto las abejas, la calle sigue en guerra, rima quien reza. Ayer fuimos novatos, vamos para leyendas, nuestro puto parque para que aprendas. La gente no aprecia, la envidia no le deja, cuentos sin moraleja, una vida entre rejas, sociedad se lenta. Buscando gente perfecta, Mr. Fox con la orden conecta. Setas secretas controlando el planeta, nos infectan a multas y nos quitan los betas. Solo quieren musculitos y pibas de grandes tetas. Soy como una puta persiguiendo su meta. Os tapan los ojos, seguimos en alerta. Solo creo en ser ateo porque creo lo que veo. Sabemos que a Julieta la matará Romeo. Sí, tú no eres de los nuestros, maldito fariseo. Una vida de trofeos, de desprecios a los feos. Piensas que le jodan, no acertaron el sorteo. Las drogas y el tonteo con las piedras a los geos. Hacemos la fuerza que rompe la cadena a los reos. Una vida de aventuras, de alegrías y penurias. Quiero las vacaciones del príncipe de Asturias, pero no a su gente. 15 días con la familia del presidente, vestidos de siniestros de repente. Una edad para estudiar, crecer y madurar. Te juegas las veces que tendrás que llorar. 5 amigos, 500 conocidos, vencedores, delincuentes reconocidos. Mientras unos tienden su mano, sarcos y echan los gitanos. No confíes en nadie, no, no confíes en nadie. Digan lo que digan, por mucho que te joda desde el cielo, no fumigan. Tratos en barrio, somos aquí tu contrario. Si mira chico en infarto, si mira yo tu contrario. Si no puedes más, todos a callar. Aquí todos enfermos con matriz, ciudad. Sangre por odio, si mira chico en trastornos y frases. Mira deformos y corazones en trozos. Orden sin leyes, aquí lo representan. Todos perdidos como calle en grietas. Mira, escupo mi saliva. Sale de mi cuerpo cuando paso en cada esquina. Mira infeliz, que tú pintas aquí. Todo el mundo grita fuck the police. Mira, te callas y mira puta que trata. Sonido sucio en España, si ten cuidado que apañan. Orden sin ley, poniendo la voz. Desde el norte, conexión, Mr. Fox. Esperan una tras otra, palabras que se lleva el viento. Somos una tormenta que no mira por dónde vas. Vas a negarlo sin mirar, cae el mundo en la oscuridad. Enciende la luz que te dará la libertad. La llave de tus grilletes la tienes delante de ti. Solo un esfuerzo, con esa actitud será mi almuerzo. Tengo hambre, mereces un escarmiento. No estás atento, ¿qué sucede? Este es el momento en el que todos reclamamos. Lo nuestro le pondrá un precio, mi cabeza por sabiduría y por destreza. Letras llenas de furia que entender y así poderlo comprender. ¿Qué será lo próximo? Vamos a ver quién será el primero de la lista en caer. Sin opción a levantarse, el enemigo ha venido a vengarse. Tus palabras, libertad de expresión bajo presión. Encerrados, maniatados, manipulados. Noticias en telediarios, están todos vendidos. Entro con las ganas, hoy me siento flex. Con Mr. Fox, con botas y con la orden sin ley. Estrés por ser más feliz en esta vida. Le voy cogiendo el punto, tú te ves sin salida. Pues deliras, no sigas por esos arenales. Si no luchas y te rindes, no sales. Pide ayuda a tus iguales, no vales. No pierdas el contacto ni los modales con los que valen. Sigue las señales, existen, lo sabes. Jugando bien las cartas, ganancias a rondales. Resignación ninguna, perdición por las llaves. Pongamos rumbo al horizonte, el viento es favorable. Prefieres vivir solo que mal acompañado. Yo tengo a mi familia y escojo a mis allegados. Y en definitiva lo que quiero que entendáis es que en esta puta vida venceré si lo intentáis. Días soleados, fumando apaleado, esperando soluciones a problemas presentados. Atrapados por destinos cruzados, mal logrados. Por medio de Madrid, a más de 40 grados. La vida es un don otorgado, regalo aceptado. Las reglas de tu juego para mí se han acabado. Colegas me han fallado, amigos han estado en momentos delicados. Soy cansado, me siento agobiado. Si no estás a mi lado, estoy perjudicado, indignado, no acabado. Pensando en si mañana amanecerá nublado. En un instante condenado, atrapado por el pasado. Pensando en mi cama, viendo la vida pasar. Disfrutando del momento, sin mirar atrás. Buenas, malas historias, las hemos de pasar. Si todo lo que nos pasa, dibújalo con compás. ¡Presentando las cabezas! ¡Ole! ¿Qué pasa? Bueno, y ahora nos vamos a la costa con Métrica Squad y Min Heart con su maqueta Poble Nou Original Seed. El tema es Adictos. Hey, si hay talento, Si hay ambición, se trata de salir, ¿no? Para eso seguimos aquí en el juego, adictos. Me veo más vago, más chulo que nunca. Tengo ganas de pedir perdón, nena. No, mira, yo soy un hombre, la ambición quema. Entiéndelo, siempre tengo hambre, pero es mi problema. Yo soy adicto al riesgo, a esto, al fresco de la costa. El rap es lo nuestro, hago lo que amo y creo que de eso se trata. Una vida más allá de pillar plata. Todo lo que quiero está ahí fuera. Sé cómo cogerlo, tengo la manera. No voy a soltarlo por mucho que duela. La calle y la familia fueron mi escuela. Y no, no vale empate, siempre ataque. Tengo mucho dentro, deja que lo saque. Dedicado a los que empujan hasta el límite. Los que sienten la soledad de los líderes. Aquí dentro, todo truena. Queriendo salir, no hay manera. Reza por mí, allá afuera. Que no hay más, chico, no hay más. Si te quedas, no sé. Lo que se supone que tengo que hacer. Sin la presión acaba con la poca fe. Sentado en mi mente entre humo y café, masticando estrés. Cuando las ganas no acaban de nacer, esos problemas tatúan toda mi piel. Me miro en el espejo y no, yo no soy él. No me quiero ver. Yo vivo barrio, como siempre, con los de siempre, tipos corrientes, talento tentando a la serpiente, y un testamento de cuentas pendientes, que solo pido que te vaya mejor, ma. No he salido de esta vida en reformas, aunque nos jodan, seguimos en forma. White goes, mi costa, mis normas. Talento innato cuando pillan el mic, Mike. Yo te lo plasmo en el estudio con Mighty Mike. La familia cae, cae, duele, bye, bye. Si no te gusta, chico, esta es la que hay. Hemos visto la muerte, hemos vivido la vida. Hemos mirado al frente sin cerrar la herida. Hemos estado perdidos, hemos buscado salidas. Habéis estado informados, tragando saliva. Aquí dentro, todo truena. Queriendo salir, no hay manera. Reza por mí, allá afuera. Que no hay más, chico, no hay más. Si te quedas, no sé. ¿Qué es lo que se supone que tengo que hacer? Sin la presión acaba con la poca fe. Sentado en mi mente, entre humo y café, masticando estrés. Cuando las ganas no acaban de nacer, muchos problemas tatúan toda mi piel. Me miro en el espejo y no, yo no soy él. No me quiero ver. La vida sigue y la calle es ancha, pero caen, pájaros muertos en la cancha, van al suelo duro sin trampa. Y yo aquí machacando la pista y ojeando a la vasca y pensando en la pasta y que el tiempo se gasta. Y todo lo que quiero es más, no me basta, déjame y ya está. No estoy aquí pa' ti, ¿qué más da? En fin, todo lo que viene se marcha. Y me llama para hablar, salir, todo ese rollo. Coño, hay demasiado que arreglar en el hoyo. Mi círculo de mierda, rap y comida rápida no soy yo. Rayándome por todo, qué lástima. Más drama en el cuerpo, vienen por mí. Cierto, chico, cientos. Todo lo que tengo dentro, tiempo se lo lleva muy lento, jódeme. Aquí dentro, todo truena. Queriendo salir, no hay manera. Reza por mí, allá afuera. Que no hay más, chico, no hay más. Si te quedas, no sé. ¿Qué es lo que se supone que tengo que hacer? Si la presión acaba con la poca fe. Sentado en mi mente, entre humo y café, masticando estrés. Cuando las ganas no acaban de nacer, bueno, ya no nos vamos a Jerez de la Frontera, en Cádiz, con DAMI, sí, y su maqueta, yeah. Rail. En el 2011, DAMI, Rail. Sí. Yeah. Cuando la soledad llega y el silencio la acompaña, el sol queda tapado por nubes y reina la nostalgia en mi interior. El mundo se vuelve oscuro y el corazón extraña momentos del pasado que se ocultan a gran distancia. Miro a mi alrededor y las calles están mojadas, regadas por el sentimiento de un alma abandonada. La corriente del tiempo no para, los años pasan y nada. El cambio que esperabas no llega y la vida escapa. Escapa como el momento aquel que se fue, que no aprovechaste y te arrepentiste buscando un porqué. Sueños de un ayer que viste perecer. El mundo cambia, lo sé yo, en mi mundo mental bajo una incógnita que me detiene para buscar respuestas. Pero desconecto al ver que la puerta de mi cuarto está abierta. Así salgo, aclamado por el sonido, me tomo un respiro. DMI desconecta, iluminado por un nuevo camino. Solo quiero brillar y eliminar esos días. Solo quiero brillar y eliminar esos días. Solo quiero brillar y eliminar esos días. Solo quiero brillar, yo solo quiero brillar. Solo quiero brillar y eliminar esos días. Solo quiero brillar y eliminar esos días. Solo quiero brillar y eliminar esos días. Solo quiero brillar, yo solo quiero brillar. Cuando cuando lo oscuro queda iluminado por el sol. El camino está claro y en mis ojos un brillo con esplendor. En mi interior el mundo cambia, se vuelve mejor. El corazón bombea adrenalina y acción. Miro a mi alrededor, calles con gente que ríen al son de la felicidad. Que ríen y pone orden con su bastón. La corriente del tiempo hoy va a mi favor. Los años pasan conmigo, yo con ellos. Desde un punto de vista mejor, quiero volar. Quiero soñar y ver cómo mis sueños cabalgan por lugares legendarios donde nadie alcanza. Que la adrenalina recorra mi cuerpo con energías en todo momento. Que la nostalgia no exista y muera el sufrimiento. Quiero recorrer el mundo entero y terminar en mi habitación describiendo sueños. Es lo que quiero, recorrer el mundo entero y terminar en mi habitación describiendo sueños. Solo quiero brillar y eliminar esos días. Solo quiero brillar y eliminar esos días. Solo quiero brillar y eliminar esos días. Solo quiero brillar, yo solo quiero brillar. Solo quiero brillar y eliminar esos días. Solo quiero brillar y eliminar esos días. Solo quiero brillar y eliminar esos días. Solo quiero brillar, yo solo quiero brillar. Bueno, y ya sabéis, si queréis mandar vuestras maquetas o lo que sea, hacerlo a dpkproducciones@myspace.com. Y ahora nos vamos a Sabadell, Barcelona, con Demo y su maqueta 20. El tema es Hechos, no palabras. Que ladras, si es que siempre mientes más que hablas. Mejor que te abras y así no pisas mis tablas. Siempre con el bla bla bla, ya taladras. Esto se labra con los hechos y no con palabras. Que ladras, si es que siempre mientes más que hablas. Mejor que te abras y así no pisas mis tablas. Siempre con el bla bla bla, ya taladras. Esto se labra con los hechos y no con palabras. En esta vida siempre muchos predisponen, pero se supone que no ponen todo de su parte. Suelen darte luego explicaciones, se comen todo lo que han dicho antes. Mienten en demasiadas ocasiones, contradicciones en cada una de sus acciones. Y todo aquel que asome, que asuma las decepciones. Sus vidas suelen ser como una caja de bombones. Adicción sin afición por superar sus depresiones. La cuestión es que o eres tonto, lo cuentas muy pronto, solo largas aunque no valga una mierda y no salga se pierda. Y luego sales por piernas o cambias de tema. Tu lema es manejar crema y mueves jena. Mejor frena, y es que solo das flema. Eres la sema, todo un poema, solo un problema para este sistema. Este teorema me quema al igual que me llena de pena. Tú solo remas hacia tu eterna condena. Solo sabes prometer y prometer se queda en nada. Si no acabas con lo que declaras, tu llama se apaga. El futuro te para, te separa. Si no das la cara, a ti te llaman el cuchara. Porque ni pinchas ni cortas. No me importa si un plan se aborta, se soporta. Pero es que tu vicio vicia mi vena aorta. Harto de tus hurtos y cómo te comportas. Corta y cambia el chip o acabarás pillando tortas. Que ladras, si es que siempre mientes más que hablas. Mejor que te abras y así no pisas mis tablas. Siempre con el bla bla bla, ya taladras. Esto se labra con los hechos y no con palabras. Que ladras, si es que siempre mientes más que hablas. Mejor que te abras y así no pisas mis tablas. Siempre con el bla bla bla, ya taladras. Esto se labra con los hechos y no con palabras. Bla bla bla, y es que no haces más que hablar. Y sueles buscar excusas y te debes retractar. Así te sueles retratar con los que te han de tratar. Tú solo sabes trepar y te sobra con intentar. Pues los hechos cuentan y tú inventas las palabras. Sois una plaga, una lacra en mi placa. Ya que no habláis en plata, si un trato no atas, si metes la pata, tu tatatamudeo delata. Si te dejan en la estaca, da por nada con una patada dada por cada llamada. Cada minuto del tiempo que perdí contigo, ser el testigo y tener vértigo. Te digo al ver por dónde iban los tiros, de ti me retiro, de tu vera. Así que tú verás si la espera me da o no la razón en esta ocasión. Pon atención en lo que hagas y pagas sin condición. Te condiciona solo una fijación y es tu misión coger tajada. Que ladras, si es que siempre mientes más que hablas. Mejor que te abras y así no pisas mis tablas. Siempre con el bla bla bla, ya taladras. Esto se labra con los hechos y no con palabras. Que ladras, si es que siempre mientes más que hablas. Mejor que te abras y así no pisas mis tablas. Siempre con el bla bla bla, ya taladras. Esto se labra con los hechos y no con palabras. Me cuentas tantas historias que mi memoria no asimila. Solo recopilas datos y así me fusilas. Me vacilas, pues vigila o te pondré las pilas. Si las tienes, dilas, pero haz algo de una vez o desfila. Se dilatan mis pupilas cada vez que se perfila un reto y tú no retrocedes y buscas el puesto. Siempre dispuesto si las apuestas son buenas si no demuestras ser constante. Así es normal que te plantes. Qué de cosas me has pedido y cuántas veces he perdido oportunidad del destino. Destiné horas de mi vida para complacer tu ego. ¿Y para qué? Total, si luego lo tomaste como un juego y te quemaste como un fósforo. Lo has hecho con fuego y de nuevo despego, me muevo, pues lo llevo en la sangre. Y no es por hambre de dinero, eso es efímero. Así que dímelo si eres igual que yo. Yo pienso y demuestro hechos. Yo derecho hacia mi objetivo. Yo no imagino, yo lo vivo. Aquí sigo, así escribo. Yo soy lo que digo. ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Y ahora nos vamos a Sevilla con El Límite y su maqueta Hablo Alcohol, Bebo Hip Hop, con un tema que se llama igual y está producido por Carbo. Grados en la mesa y empezamos. Con tu equipo favorito concentrado, pensando con cuántos de los tuyos puedo. Ánimo cornudo, sube al ruedo. Más maneras de morir que el cuedo. Y dentro pedo pensamientos retorcidos, comparable o parecido a malnacidos, vencidos y hundidos. Somos la ventana, el giro en el guión, esquivas aguijón, este es el cartel definitivo. Sí, con las manos en el puto aire ya. Las ganas de rivalizar, las cuerdas para bandas sin gas. Tu mamá prende, la constancia es un arma. No me sorprende que vivan envidiando lo que ganas. Ningún idiota sobrevive en estas cotas. Abre tu culo, llega Alberto, Javi, PJ. El show calienta, en tu crew comentan, esta es mi pandilla. El micro queda incandescente, el front Sevilla. Vete abrigando esa vecina tormenta. Estás inmerso en una de esas reuniones, no mienta. Aunque os sorprenda, si bebo resucito. Mi flow llega a tu ciudad al estilo habitual, como un meteorito. Saco a la luz la cara sucia del delito, limpiándola desde un banco del parque con mi equipo y quito méritos. No, ¿qué te pensabas? Lo que escribo va más allá de todas esas groupies, lo que tragan porque hablo alcohol, porque bebo hip hop. Callan, normal en nuestros shows y se desmayan. Tocan madera al arriesgar y no sé qué temen. Nada que ver por muchas clases de ron que prueben. De tanto hablar ni se te entiende o no te conviene. Tu personalidad, cuántos disfraces tienes. Al menos paso y ni caso de lo que oíste. Y así gasto el séptimo cartucho de la mixtape. Ok, yo no quiero someterme al juicio, ya ve. Procuro mantenerme siempre limpio, ya tú sabes. Los tiros desde el precipicio. No es fisión, es un ciclón. No existe el clon pa' que lo imiten y lo iguale. Llego, pillo el micro, suelto el litro y me relajo. Sin el lajo de este circo viejo lleno de criajo. Escupo como sea, la caja y me quedo tan ancho. No me podéis ni ver, subí el nivel, mate a los fachos. Tú tienes muchos tonos y bases con tantos ritmos que me pierdo en ese infierno musical que es casi digno. Idílico mi flow, mítico al que inalcanzable. Cítrico, mi ardor de estómago es insuperable. Fuma lo que sale de mi pluma, bebe de mi estructuras, hablo mal y a estas alturas me las sudan. Opiniones inmaduras fuera de mi pura aura. Ahí fuera se preguntan a este quién le abrió la jaula. Hey, 41 Army, porros y litronas en el parque. Uno son seis que contarte. Hablo al golpe, voy y con mi desastre. Hey, 41 Army, porros y litronas en el parque. Uno son seis que contarte. Y ando por el barrio con la gorra torcia. 99 problem, ninguno es con una tía. Así que así, sí, tira ese bling bling de orfebrería. Estoy en casa del carro entre polen y cerveza fría. Vini, vidi, vinci, a todos los ensi. Escondo el mensaje como Leonardo da Vinci. Atiende a este sensei, uno solo son seis. Haters son fucking cacarás para Scarface. Tienes un rosario, vengo a rezar. Vieron del armario, de por entrar. Pero aniversario, vuelta al hogar. Sí que soy un barrio superstar. Suerte nos pisa un casino, cena con velas y vino fino porque la inducimos. Suelta el micro, te crujimos. Soy la lanza de Longino, vinimos, vimos, vencimos. Tra, modo fuck it da, primo. Me he vuelto a beber el océano, quema mi estómago, se pilla, ves tu ardor. Vienen por flow, ven y elévalo. Soy melómano, el destructor del silencio, lo. ejecuto, no siento dolor. Otro día y otro día ya sin ver el sol. Enterré mi corazón y me creció una flor, llena de espinas y lleva el veneno en su interior. Cada día me vuelve el fervor, el hábito insano, soy el decano, dueño del alcohol. Perfume de nube de humo y sexo ve la habitación. Que le follen al número uno, yo soy rock and roll. Hip hop, soul y techno. Pásame la llave del infierno, un boli y un cuaderno, y mi voz es lo que prendo. Sacrifico cada día para daros lo que tengo. Me dan ganas de, luego se me va, menuda estupidez. No sé si será falta de lucidez. Compárame con un psycho borracho del ron. No es para menos que nos conocemos, somos very happy smile. Porque de nuevo la música es gratis y tiene gracia, homie, se hace porque sí. Nace porque fui de la ciudad del sol. Hablamos alcohol, bebemos hip hop, la música que oyen tus hijos. Sí, suena a las 7 de la mañana y digo, a nadie en el mundo le gusta salir de la cama. Comienza el drama, algunos dicen que vieron al amo currando, repartiendo propaganda con las manos. Es cierto, el mismo que te firma después de un concierto, el cabo Gabriel, la amenaza, el experto. No vivo del cuento, yo mal vivo de esto. Tengo mis proyectos, estoy bendecido por mis textos. Hey, 41 Army, porros y litronas en el parque. Uno son seis que contarte, abro el golpe, bobby pop, mi desastre. Hey, 41 Army, porros y litronas en el parque. Uno son seis que contarte, abro el golpe, bobby pop. Su maqueta Zoom. El tema se llama Dulce Compañía. A veces me da la impresión de que hoy viven sin saber que se termina, que no ponen atención. Que dejan pasar el tiempo, siempre tiran a lo fácil, que no se hacen cargo de su situación. Y eso es muy triste, tío. Estás vacío si no eres capaz de tomar una dirección. En esta canción voy a escribir frío. Esta sensación me persigue desde crío. Son muchos días en esta prisión. Siempre queda tiempo de encontrar la solución. Río porque llorar no sirve y no es lo mío. Lo mío es sacar el hastío de mi habitación, tío. Mesa para uno y saque la mejor botella. Sufro de solitaria, pero más sufro sin ella. Siempre que haya luz habrá sombra, pero preferimos a la luna como escolta en esta ronda. No tengo miedo a huir el eco en mis entrañas. Cocinado migrañas. Un café solo pa' dar pie con bolo y quitarle gañas de los ojos que descubren si me engañas. Desconectado, estado anímico privado. Virus en cuarentena y pronóstico reservado. Nuevo crepúsculo y sin miedo al contagio. Pierdo los escrúpulos conforme gano espacio. Vísteme despacio, que tengo prisa. Vivo un tiempo barra espacio donde el DNI es la visa. Soy la gota que se forma por sí sola hasta caer como el telón tras el último acto. Apoteósico, el primero y el último a la vez. Del éxito al fracaso, el uno o el cero, pero nunca el diez. Litros de letras hacían la sed. Es acidez, bebiendo de este vaso brindo por la sencillez. Y aunque no tenga con quién, intento verlo medio lleno. Yo defiendo mi terreno y respeto al 100%. Hoy ondeo a media hasta por aquellos que se fueron. Solo espero que estén bien. Solo aquí me quedo. From the womb to the tomb, ando solitario. Solo aullando a la luna en un coro. From the womb to the tomb, ando solitario. As I walk through the valley of the shadow of death. From the womb to the tomb, ando solitario. Solo aullando a la luna en un coro. From the womb to the tomb, ando solitario. As I walk through the valley of the shadow of death. Siempre solo aunque muy cerca ve la gente. La soledad no es triste si la eliges libremente. Tenlo presente, hay que saber usarla. Me gusta aprovecharla cuando se me pone enfrente. Es la mentalidad del hombre que ya sabe que en la vida la felicidad auténtica no cabe. Vale, eso ya lo sabes, no te enfades. Hay muchos como tú, busca tus habilidades. Yo por ejemplo cojo un boli y un folio y es alucinante porque es mi monopolio. Mando yo, solo yo, saca lo que llevas dentro. ¿Sabes lo que pasa? Pasa el tiempo. Triste, lento, niño no es un cuento. No pienses la fecha y aprovecha tu momento. Ya lanzaste flechas sin dar en el blanco. Creo que ya es hora de cambiar y de hacer algo. A mí me gusta la noche, estar solo con ella. En paz, una estrella fugaz no es una estrella que va. Se desintegra pronto, no sé por qué será. Solo solo era materia perdida en la oscuridad. Dulce compañía, la de la soledad. Vivo mi utopía lejos de la sociedad, hasta la saciedad de falsa realidad. Mejor solo en casa, en mi salsa la verdad. Solo, aullando a la luna en el muro. As I walk through the valley of the shadow of death, from the womb to the tomb, ando solitario. Solo, aullando a la luna en el muro. From the womb to the tomb, ando solitario. As I walk through the valley of the shadow of death, with death, with death, with death. Yeah. Dual shock, dulce compañía. Mira. La soledad es algo que nunca te dejará tirado. Es más, será lo que esté y cuando te falte lo demás. Así que cuídala, hermano. Ella será la amiga que siempre te dé la mano. Más vale solo que mal acompañado. Tengo los demonios de mi lado. Dulce compañía. Más vale solo que mal acompañado. Entre cuatro paredes encerrado. Dulce compañía. Más vale solo que mal acompañado. Tengo los demonios de mi lado. Dulce compañía. Más vale solo que mal acompañado. Entre cuatro paredes encerrado. Dulce compañía. Dulce compañía. Bueno, gente, ya acabamos. Esta vez en La Coruña, con el Pablo S. En un recopilatorio que se llama Galicia Flow Volumen 1. El tema se llama ¿Qué le pides a la vida? Yo. El Pablo S, tío. Puto Chen al ritmo. Me prometí a mí mismo no hacer más canciones en plan enfadado con el mundo, echando un currículum. Pero hay tanto memo por ahí, lo mismo pensarán otros de mí. Lo raro es que no esté rayado, tantas vueltas a todo que vivo mareado. La fortuna de tener un techo, de no pasar hambres, que puedo escoger de qué tonterías preocuparme. Hay cosas importantes, claro, pero ninguna es importante con los tuyos a tu lado. Si las pago contigo, si estoy borde, dame una hostia primero y luego un beso enorme, porque el aire lo necesito. Quiero escapar de aquí, pero las puertas que conozco me llevan al mismo sitio. Cuanto más tiempo tengo pa' pensar, más sabio y más vacío me siento. ¿Qué le pides a la vida, chico? Que déme yo empezar a llevarme bien conmigo mismo. ¿Qué le pides a la vida, chico? Tan solo pa' mí y pa' los míos. ¿Qué le pides a la vida, chico? Que déme yo empezar a llevarme bien conmigo mismo. ¿Qué le pides a la vida, chico? Tan solo pa' mí y pa' los míos. El sol me ha hecho un guiño pa' despertarme. Sé que brilla por nosotros y que Dios es un bromista. No quiero pensar en lo que pudo ser y que me impida disfrutar de lo que sí fue y sí es. Y que queden mis miedos aquí, en lo que me hace sentir vivo y me quita tiempo para vivir. Tengo gente que me quiere ver feliz y no hay motivo más grande para ser feliz. Estar depresivo es no quererse, no es cuestión de suerte. La vida pega y hay que pegar más fuerte. Reírse por nada, la mejor razón para hacerlo. Se la roto un tacón, no se va a caer el cielo. No creo en el destino y ese rollo me hace sentir una cobaya de laboratorio. Aunque lo más fiable del periódico sean las páginas del horóscopo. ¿Qué le pides a la vida, chico? Que déme yo empezar a llevarme bien conmigo mismo. ¿Qué le pides a la vida, chico? Tan solo pa' mí y pa' los míos. ¿Qué le pides a la vida, chico? Que déme yo empezar a llevarme bien conmigo mismo. ¿Qué le pides a la vida, chico? Tan solo pa' mí y pa' los míos. Con una pizza pa' la cena, con una chica que me quiera, no necesito más. Samples de mi vida en cada tema. La vida es un problema dulce que se apaga en un flash. Puede que mañana ya no estemos. Enterremos el hacha de guerra, nos lo merecemos. Es muy sencillo, pero lo complicamos. Y así estamos, llevamos años sin hablarnos. Ya nos llega con la calle su guerra. Golpear si te golpean. Un todos contra todos sin tregua, sin saber quién empezó la pelea. Lo único importante es el presente. Y un piste solo es feliz nadando a contracorriente. ¿Qué le pides a la vida, chico? Que déme yo empezar a llevarme bien conmigo mismo. ¿Qué le pides a la vida, chico? Tan solo pa' mí y pa' los míos. ¿Qué le pides a la vida, chico? Que déme yo empezar a llevarme bien conmigo mismo. ¿Qué le pides a la vida, chico? Tan solo pa' mí y pa' los míos. Busco mi paz. Dentro de mí está el Edén y la prisión de Alcatraz. Quiero estar ocupado pa' no pensar. Quiero estar ocupado pa' no pensar. busco mi paz. Dentro de mí está Ledén, la prisión de Alcatraz. Quiero estar ocupado pa' no pensar. Quiero estar ocupado pa' no pensar. Busco mi paz. Oh, el Pablo ese. Busco mi paz. Oh, mi hombre me cae en la mezcla. Busco mi paz. Su Kelly Studios. Busco. ¿Qué le pides a la vida, chico? Oh, ¿qué le pides?